Estás escuchando la píldora sonora sobre precarización y feminización de la pobreza, del curso para profesionales La escalada continua de las mujeres, los costes de sostener las vidas, crisis tras crisis, en el marco del proyecto Más Adelante. Impulsado por Fundación CEPAIM, el Más Adelante está financiado por el Fondo Social Europeo dentro de la segunda convocatoria para la selección de operaciones en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social y cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social vía IRPF. Buenas tardes, mi nombre es Dayana López. Hago parte del programa Más Adelante de CEPAIM. ¿Cómo he vivido yo la crisis y el confinamiento? Bueno, para mí han sido tiempos de mucho miedo, miedo por el contagio, miedo de escuchar las cifras tan altas de muertos por todo el mundo, miedo de tener yo a mis seres queridos tan lejos y no poder hacer nada. Luego con esto nos vemos afectados con el tema del empleo porque ya no podemos trabajar. Mi esposo quedó sin empleo y esa era nuestra única entrada económica. En mi caso me sentí muy frustrada y triste porque después de tanto tiempo buscando trabajo encontré uno y no pude trabajar por la pandemia. Estoy segura que después de estos tiempos tan difíciles vendrán nuevas oportunidades y mejores. El confinamiento me ha permitido a mí reflexionar, tener mucho tiempo para pensar y valorar mi vida, valorar a mis seres queridos, que ahora que los tengo tan lejos, siento todo lo que me hacen falta. Y es difícil porque estando tan lejos y con la crisis, pues no podemos ayudarnos. Hola, a través de este audio quiero dejar mi testimonio personal sobre las dificultades que ha presentado para la mujer toda la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, ya que no cabe duda que la mujer ha sido la más afectada en todo esto. Soy madre separada de una niña menor de edad y ahora mismo me encuentro en una situación bastante vulnerable debido a que estoy desempleada y con escasas posibilidades por el cierre de los coles, situación también que se ha sumado y que representa una gran complicación para la mujer de hoy día que tiene que llevar adelante las tareas y el desarrollo de sus hijos sola. He recibido mucho apoyo y ayuda, tanto psicológica como de otro tipo, a través de las instituciones como el CEPAIM, Centro de la Mujer y también el Ayuntamiento de Ciudad Real. Sin embargo, no es suficiente cuando se trata de desarrollar y sacar adelante un estado o una calidad de vida que considero no es lo máximo, pero que lo necesita una mujer y su hija. Esto conlleva a que, independientemente de que siempre ha sido la mujer la más vulnerable en todos los casos, es esta la que tenemos que renunciar siempre antes de, en caso de las mujeres que tienen su pareja, antes de la pareja. La mujer ha sido siempre la más vulnerable en todos estos casos y esto se ha agudizado ahora con la pandemia. Entonces considero que se debe tener en cuenta estos aspectos a la hora de pensar y de tomar acción con respecto a considerar la ayuda que necesita la mujer en esta sociedad para seguir y salir adelante con sus hijos, mucho más cuando son menores de edad. Muchas gracias. Cuando empecé la crisis sanitaria, yo estaba en la casa cuidando a los niños como todo el mundo. Pero no te miento, seguí buscando ofertas de trabajo como me enseñaste eso para conseguir un trabajo y al final me llamaron. Pero tenía miedo por contagiar mis hijos y eso. Pero no quise dejar el trabajo y no podía decir no porque llevo mucho tiempo buscando. Empecé a trabajar con precaución y eso. Tenía problema donde dejar los niños y eso, pero al final nos tornamos yo y mi marido. Bueno, aquí estoy con mi trabajo y siempre intento buscar un hueco para estudiar, para mejorar el empleo y eso. La verdad que gracias y siempre, siempre sigo tus consejos, sé que todo me sale bien. Con esto del confinamiento, pues necesita uno mucho el internet. Personas como yo que no estamos bien con el internet, yo entiendo poco, necesito tener más conocimiento del internet. Tengo una idea, pero no sé bien. Y para todos estos auxilios y ayudas del gobierno y todo para las personas, me he varado un poco porque me falta dar por internet, saber navegar. Y entonces tiene uno que estar diciéndole a las personas y claro, no hay muchas personas ahora porque todo el mundo tiene su ocupación y entonces se demora uno para poder tener los contactos para los auxilios y esto con el confinamiento y todo eso, la pandemia, pues la pasa también uno muy mal porque no podía pedir los auxilios. Y ahora pues que se necesita mucho para vueltas porque ahora todo es internet, entonces sabemos personas que nos falta mucho conocimiento del internet y nos varamos mucho ante ello. Y primordialmente lo necesitamos porque este tiempo moderno pues todo es internet, que lo hay de mucho tiempo atrás porque yo no soy muy mayor tampoco, pero sin embargo no he podido enterarme bien del internet porque tendría que ser un curso que me sirviera de un tiempo. Sería muy importante que nos ayudaran a muchas mujeres que necesitamos. Gracias a quien puede interesar. Muchas gracias.